ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, buenos días y buenas tardes a todos los radioescuchas que nos están sintonizando a través de las diferentes radios comunitarias o a través de línea web. Este es un noticiero. Recuerden que este es Noticias de Abajo ML en su emisión 26 de abril del 2017. Y ya para empezar vamos a dar este resumen de noticias que vamos a tener el día de hoy. Con su columna mañanera en Chile, van a escuchar ustedes el audio reporte del quinto encuentro por la defensa de las aguas y los territorios. Esto gracias a los compas de Radio Villa Olímpica. Rompiendo fronteras, en Guatemala, la lucha de Rodrigo Tot en defensa de su tierra contra mineras y Estado guatemalteco recibe premio Goldman 2017. Esto gracias a las compas de Desinformémonos. En Argentina, Benetton y los mapuches, batallas sin fin en la Patagonia argentina. Pues hemos visto una crisis bastante fuerte con los compañeros mapuches y esto nos lo presenta El País. Esto es desde Argentina. En Palestina, árabes y judíos deben desafiar juntos el pasado oficial de Israel. Esto gracias a los compas de Resumen Latinoamericano, que pues invitamos a que puedan revisar su página, donde pueden encontrar noticias, como lo dicen, de América Latina. Además de desviación masiva, esto gracias a Mumia Buyamal. Y bueno, nos vamos a las noticias nacionales. Hola, buenas. Pues aquí con las noticias nacionales en nuestra sección desde el ombligo del monstruo. Tenemos en Ciudad de México, agrede la Policía Federal a padres y madres de los 43 desaparecidos, normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Esto lo pueden encontrar en la página de Desinformémonos. También en Oaxaca, Puente Madera, San Blas Atempa se opone a megaproyectos. Y esto es de los compas de Radio Pozol. En Puebla, minería compite por tierra y agua con poblaciones de Puebla. Y esto lo pueden encontrar en la página de okmal.org. En nuestra columna antiespecista tenemos nuestras excusas para explotar a otros animales y esto es de filosofía vegana. En la columna caminera tenemos una opinión a Ayotzinapa. Ay, perdón. Ayotzinapa, la luz que no se apaga. Y esto es un artículo de opinión de el Centro de Derechos Humanos Tlachinola. Y bueno, pues este es nuestro cóctel informativo. Vamos a un corte musical y regresamos para entrar de lleno a todas las noticias que les traemos el día de hoy. Un abrazo y un saludo a toda la gente que nos está escuchando desde la página de noticiasdeabajo.wordpress.com o a través de todas las radios comunitarias que hacen el favor de retransmitir este proyecto, este pequeño esfuerzo que hacemos lunes, miércoles y viernes. Vamos a un corte musical y regresamos. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar. Viejita linda, tienes que entenderme, no te preocupes, todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madrecita, al verte necesitada y no te puedo dar. A veces lloro al sentirme impotente, son tantas cosas que te quiero dar. Y voy a luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son de abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. Bueno, pues ahora sí, para entrar de lleno con toda la información que tenemos, vamos a dar paso a nuestra columna caminera, que el día de hoy pues nos trae un audio reportaje sobre el quinto encuentro por la defensa del agua y los territorios que se llevó a cabo allá en Chile. Y bueno, pues este se llevó a cabo el pasado 22 de abril en la ciudad de Concepción, que fue el quinto encuentro y marcha plurinacional por la defensa del agua y los territorios, convocada por el Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, la Red de Defensa de los Territorios de Araucanía y la Coordinadora por la Defensa de los Territorios del Biobío. Junto a organizaciones sociales de todo el país. A nivel comunicacional, la Red de Medios Libres de los Pueblos dio cobertura al evento a través de un cadenazo radial que contó con el apoyo del Laboratorio Popular de Medios Libres y otros medios del continente. Además de la marcha, se realizó también un acto artístico-cultural y una feria de organizaciones socioambientales. La actividad tuvo como eje movilizador el freno al modelo neoliberal extractivista que saquea el país, la depredación y el acaparamiento empresarial de bienes colectivos. Diversas organizaciones vinculadas a la defensa y recuperación de las aguas y los territorios, desde Ariaca a Chiloé, participaron en esta marcha, y en una reunión del movimiento el día 23 de abril en la localidad de Lirquen. Y bueno, pues sin más, vamos a presentarles este audio reportaje que realizan los compas de Radio Villa Olímpica de allá de Chile. El sábado 22 de abril se realizó en la ciudad de Concepción el quinto encuentro y marcha plurinacional por la defensa del agua y los territorios, convocada por el Movimiento por el Agua y los Territorios, la Red de Defensa de la Araucanía y la Coordinadora por la Defensa del Biobío, junto a otras organizaciones sociales de todo el país. A nivel comunicacional, la Red de Medios de los Pueblos dio cobertura al evento a través de un cadenazo radial que contó con el apoyo del Laboratorio Popular de Medios Libres y otros medios del continente. Desde la quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. El 22 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Diversas organizaciones, desde Arica a Chiloé, participaron en esta marcha y en una reunión del movimiento al día siguiente en la localidad de Lerquén. La actividad tuvo como eje movilizador el freno al extractivismo que saquea al país, la depredación de la naturaleza y el acaparamiento empresarial de bienes colectivos. Meter nuestros ríos adentro de cañerías. No es casualidad que este encuentro se realice en la región del Biobío, ya que es una de las zonas de sacrificio más afectadas del país. Además del saqueo y la contaminación históricos en la región, actualmente se tramitan cerca de 80 concesiones de salmonicultura en la costa, proyectos de terminales marítimos de gas y sus termoeléctricas asociadas, conocido anteriormente como Octopus, varios proyectos hidroeléctricos y el proyecto Embalse Punilla, cuya represa terminará por eliminar uno de los pocos ríos no intervenidos en la zona, el río Ñuble. Crisis social a causa del embalse Punilla. La actual concesionaria de la construcción del embalse Punilla, la empresa italiana Staldi Concessioni, bajo su filial Aguas del Punilla, amparada por el MOB, gobierno de Chile, promueven una crisis social en la zona cordillerana de San Fabián, lugar donde se pretende emplazar las obras del embalse Punilla. El daño psicológico provocado por el hostigamiento, amenazas y presiones indebidas que los habitantes y afectados directos de este proyecto deben sostener a diario es una situación que se hace insostenible. Las razones responden directamente por la falta de criterio y responsabilidad del Estado de Chile al aprobar de manera unilateral el Plan de Desarrollo Social para las familias afectadas por este embalse, que fue aprobado a la fuerza, sin el consentimiento ni de acuerdo de los afectados, la municipalidad y las organizaciones sociales. Para la gran minería, quieren llevar la energía los corruptos gobernantes. Este es el quinto año que se realiza esta actividad, lo que expresa la continuidad del movimiento y la vigencia de sus demandas. Las marchas anteriores se habían realizado en Valparaíso en 2015, Santiago en 2013 y 2014, y la última, en 2016, en la ciudad de Temuco. En dicha oportunidad, las organizaciones que integran el movimiento sistematizaron sus demandas y propuestas en 9 puntos. Oposición al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP. Demanda por la protección efectiva de los glaciares y sus ecosistemas en el territorio. Derogación del Decreto Ley 701 de 1974, que abrió la puerta al monocultivo forestal. Implementación del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Garantía del derecho al agua para la vida humana y natural, así como el derecho al buen vivir y a las soberanías territoriales y alimentarias. Derogación de las leyes privatizadoras y establecimiento de una nueva constitución por la vía de una asamblea constituyente como marco para una legalidad cuyo centro sea la vida y no la propiedad. Propuesta de gestión comunitaria del agua, poniendo fin a la privatización y al lucro actuales. Propuesta de prácticas de educación popular y ambiental, así como de alternativas sostenibles de vida. Poner fin a la criminalización de la protesta social. De las aguas libres puras. A continuación, escucharemos el testimonio de personas y organizaciones que se sumaron al quinto encuentro y marcha plurinacional por la defensa de las aguas y los territorios. Tenemos gente de todo Chile y deben haber aproximadamente unas 200 organizaciones presentes acá participando de este encuentro, que es lo más importante, más que la marcha, es la oportunidad de encontrarnos y poder articularnos como movimientos territoriales, como movimientos ambientales, y así generar un programa común y una orgánica común. Por quinta vez sucesiva, 22 de abril, en el Día de la Tierra, estamos marchando por la recuperación, la defensa del agua y los territorios. Entendemos que nuestra principal lucha es contra la privatización de las aguas. Por eso estamos llamando a constituirnos mediante una asamblea constituyente donde podamos recuperar, donde podamos conseguir nuestros territorios, nuestras aguas, como bienes comunes. Entendemos que justamente la pseudo-democracia que habitamos hoy es producto de una mercantilización de todos nuestros bienes comunes. Por eso entendemos que la lucha por la salud, la lucha por la educación, la lucha por las aguas son las mismas luchas. La Asamblea Bio Bio se levanta, es una asamblea que la hemos definido como de apañe de todas las luchas en contra del modo de vida capitalista. Somos diferentes organizaciones, individualidades que hemos salido a la calle, como te digo, y propaganda, y estamos hermanados con todas las luchas aquí en la región en contra del despliegue del modo de vida, como te digo, capitalista. Por eso estamos acá, por eso nos organizamos, marchamos. La danza para nosotros es súper importante, nos ayuda a vivir, y por lo mismo creemos que es conveniente danzar para defender la vida de todos los extranjeros que vienen acá a saquear nuestro territorio y nuestro hogar. Mi nombre es María Patricia Prosquila Par, soy la presidenta de la Asociación Indígena Coyutelaquén Mapupenco. Hoy estamos luchando y apoyando a todas las organizaciones, ya que nosotros estamos en una lucha de una empresa

ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina de shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues ya regresamos e iniciamos nuestra sección de Rompiendo Fronteras y nos vamos a Guatemala, donde lucha de Rodrigo Tot en defensa de su tierra contra mineras y Estado guatemalteco recibe Premio Goodman 2017. Rodrigo Tot, agricultor e indígena guatemalteco, recibió Premio Ambiental Goodman 2017 por su trabajo en defensa de la tierra y el territorio de la comunidad. Rodrigo Tot, líder de su comunidad, fue elegido como uno de los 6 héroes del medio ambiente en el mundo, quienes recibieron el Goodman Environmental Prize el 24 de abril en San Francisco, California. Rodrigo Tot, quien perdió a su hijo en 2012, asesinado en un aparente asalto, es un hombre que junto a 63 campesinos dueños de la tierra han pagado las tierras al Estado guatemalteco desde 1972 y aún no tienen la certeza de la propiedad legal de sus predios. La comunidad inició la defensa de sus tierras hace 43 años para exigir al Estado guatemalteco que devolviera los títulos de su propiedad a Tot y a otros 63 campesinos que lo perdieron a pesar de haber pagado por ellos. Esa tierra es rica en oro y níquel, por lo que es motivo de ambiciones para las empresas mineras. Hacia 1985, los pobladores recibieron un título provisional que reconocía su derecho de propiedad mientras terminaban el pago de sus tierras. Pero en 1988, varios folios del libro donde fueron inscritas las tierras de la comunidad desaparecieron. A pesar de ello, se vieron obligados a seguir pagando. Y en 2002, cuando finalizaron el último pago, el Estado se negó a entregarles sus documentos argumentando que debía iniciarse un proceso judicial de reposición de los folios perdidos del libro. Desde entonces, Tot y otros habitantes de Aguacaliente, Lote 9, han presentado diversos recursos legales que a la fecha no han resuelto su caso de manera definitiva. Tot, quien ha pasado casi medio siglo de su vida en la comunidad de Aguacaliente, Lote 9, en las montañas del municipio del Estor, a unos 300 kilómetros de la capital, es un hombre de baja estatura que habla poco pero con gusto y humildad sobre el reconocimiento. El rostro de Tot se ilumina al hablar de su tierra y con orgullo explica que la tierra, el suelo de su casa es invaluable por la cantidad de recursos naturales que tiene. Hay 10 brotes de agua con los que se abastece las comunidades. Por eso cuidamos la montaña porque sabemos que si se acaba ya no habrá agua. Rodrigo Tot es un tímido agricultor e indígena guatemalteco que entabló una titánica lucha contra una gigante minera, y las autoridades de su país para recuperar las tierras de su comunidad. El premio a Tot, de 60 años, llega después de que 2 ganadores latinoamericanos anteriores fueran asesinados en el último año. La Fundación Goldman elogió a Tot por el liderazgo de su pueblo y la defensa de su tierra ancestral, pese a los altos costos como el asesinato de su hijo hace 5 años. El pastor evangélico y líder indígena Quechil, entrevista con The Associated Press, dijo que este premio no cambia nada. Me siento contento, pero también me siento el mismo líder, la misma persona. Creo que este es un estímulo al trabajo que hacemos, pero estoy tranquilo. Latinoamérica es la región más peligrosa para los activistas medioambientales, con más de 570 asesinados entre 2010 y 2015, según la organización Global Witness, con sede en Londres. En marzo de 2016, la hondureña Berta Cáceres, también ganadora de Goldman, fue asesinada en su casa, y en enero del 2017, desconocidos mataron al mexicano Isidro Valdenegro, otro galardonado con el mismo premio. La lucha de Rodrigo Tot y su comunidad. Tot recuerda que llegó a vivir a la comunidad cuando tenía 12 años, tras la muerte de sus padres. Ahí creció y aprendió a amar a su tierra. En 1972, un cambio en la legislación guatemalteca exigió a los 64 dueños de terrenos de la región que pagaran el equivalente a $4,500 para recibir los títulos de propiedad. Hacia 1985, los pobladores recibieron un título provisional que reconocía su derecho de propiedad mientras terminaban el pago de sus tierras. Pero en 1988, varios folios del libro donde fueron inscritas las tierras de la comunidad desaparecieron. A pesar de ello, se vieron obligados a seguir pagando. Y en 2002, cuando finalizaron el último pago, el Estado se negó a entregarles sus documentos argumentando que debía iniciarse un proceso judicial de reposición de los folios perdidos del libro. Desde entonces, Todd y otros habitantes de Aguacaliente, Lote 9, han presentado diversos recursos legales que a la fecha no han resuelto su caso de manera definitiva. La situación de los 64 guatemaltecos se agravó a causa de la minería. En diciembre del 2004, el Ministerio de Energía y Minas concedió licencia de explotación por 3 años a la compañía Esmival, que ya operaba en el país desde 1965, para la instalación de una planta de proceso de níquel del proyecto Minería Fénix. La compañía podría buscar diversos materiales en 16 comunidades mayas, una de las cuales era hogar de Todd. Un año después, Esmival transfirió los derechos de licencia a la compañía guatemalteca de níquel CGN, y a pesar de que los habitantes de la región se opusieron, aduciendo afectación ambiental en bosques y fuentes hídricas, sus quejas fueron ignoradas. En 2006, el Estado le otorgó al CGN una licencia de explotación por 25 años. Todd sabe que necesita mayor certeza jurídica sobre la propiedad de sus tierras para seguir luchando por ellas. Estamos pidiendo que nos legalicen, nosotros ya lo pagamos, tenemos los recibos, tenemos las actas y el derecho. Nosotros ahí estamos y la tenemos que defender hasta donde se pueda, dijo. Según el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala, en 100% de los casos en los que las comunidades indígenas se opusieron a proyectos mineros del Estado guatemalteco, respaldó a las compañías mineras. La lucha entre las mineras y los miembros de su comunidad no han sido los únicos episodios violentos que ha enfrentado Todd. A los 18 años, durante la Guerra Civil de 1960 a 1996, el ejército guatemalteco lo obligó a formar parte de los patrulleros civiles, paramilitares que ayudaban al ejército en labores de control a la población civil. Y aunque aseguró que no tenía modo de negarse a seguir órdenes y que estuvo en contra de las operaciones que le asignaron, Todd reconoció que hubo muchos desaparecidos y que no ha logrado olvidar que el líder de Aguacaliente, Lote 9, de aquella época fue asesinado por su lucha por la tierra. A pesar de todo, Todd dijo que esas experiencias le han servido para organizar a la población y bloquear los intentos que las empresas mineras, que apoyadas por autoridades policiales, intentan ingresar a sus comunidades. El 18 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó una demanda presentada por Todd en la que denunció que el Estado de Guatemala violó los derechos de dominio colectivo sobre las tierras, recursos naturales, libre determinación y autogobierno de los pueblos indígenas al negarles la entrega de sus títulos de propiedad. Todd dijo que estar consciente de que su labor es peligrosa y relató que ha recibido amenazas telefónicas e intentos de extorsión para que abandone la lucha. Por ello, la CIDH ordenó medidas cautelares para su protección y la de sus abogados en 2012 que el Estado guatemalteco no ha proporcionado. Sin embargo, Todd cuenta con el respaldo de su comunidad y eso le permite enfrentar el miedo, aunque no pasa por el alto el precio que ha pagado. En octubre del 2012, su hijo fue asesinado durante un asalto a un bus y Todd piensa que el crimen fue una estrategia para silenciar sus peticiones. Jamás me olvidaré de la pérdida de mi hijo, pero yo sigo luchando, dijo y reforzó. Ya no estamos en los años 80 cuando desaparecían a un líder y todo quedaba en silencio. Hoy no. Cuando desaparecen a un líder, se levantan 10 más y esa es la ventaja que tenemos. Tras varios intentos de comunicación vía telefónica, ni el gobierno ni la empresa minera se pronunciaron sobre el premio y la lucha del líder indígena y su comunidad, el premio ambiental Goldman. El premio ambiental Goldman honra y reconoce a las personas que luchan contra toda posibilidad para ganar victorias ambientales e inspira a la gente común a tomar medidas extraordinarias para proteger los recursos naturales del mundo. Este fue creado en 1989 por líderes cívicos y filántropos Richard N. Goldman y su esposa, Rhoda H. Goldman. Los ganadores son seleccionados por un jurado internacional de nominaciones confidenciales presentadas por una red mundial de organizaciones ambientales e individuos. Otros galardonados son Rodrigue Mugaraki Katembo, de la República Democrática del Congo, Prafulla Samantara, líder icónico de los movimientos de justicia social en India, Uros Maseri, un agricultor orgánico de Eslovenia, y Mark López, de Estados Unidos. Los galardonados participan en una gira de 10 días por San Francisco y Washington, D.C. para hablar sobre su trabajo. Y bueno, les dejamos un pequeño audio sobre Rodrigo Tot y su lucha. For generations, the Quechi people of Guatemala have lived in harmony with the land, sustainably farming in the mountains above Lake Itzabal. Y nosotros sin la tierra no podemos vivir. We have always called the land Mother Earth. Without the land, we wouldn't be able to live. But in the 1960s, nickel deposits were discovered on Quechi land near Lake Itzabal. El estado de Guatemala otorga licencias. The state of Guatemala granted transnational companies fast licenses. No one filed a complaint because they were afraid they'd be killed. Toda la humazón que se ve va a caer sobre los pueblos. You can see that there's pollution moving. Y bueno, este es un pequeño audio de la gira que se realizó allá en San Francisco y Washington, D.C. Esta es una presentación del premio del galardón, ¿no? Como ya sabemos, con ese documental fue con el que se hizo la gira en San Francisco y por eso es que está en inglés. Pero también en YouTube pueden ahí ver la traducción si quieren verla. Y bueno, continuamos con más noticias de internacionales. Y por acá, continuando con más noticias internacionales, tenemos una nota de Argentina. Y bueno, pues esto es respecto a lo que se ha estado como difundiendo últimamente debido pues a la intervención de esta empresa Benetton en territorio mapuche. Y bueno, pues Benetton y los mapuches, batalla sin fin en la Patagonia Argentina. Y bueno, pues dice Carlo Benetton, el hermano pequeño de la familia que controla el imperio textil italiano, es uno de los muchos millonarios del planeta enamorado de la Patagonia Argentina. En 1991, el grupo compró en este paraíso 900.000 hectáreas, un espacio mayor que la Comunidad de Madrid, en las que crían casi 100.000 ovejas que llegaron a producir el 10% de la lana de la firma. Carlo viaja 4 veces al año para disfrutar con amigos y de paso controlar la producción, que será la base de su ropa. Pero su plácida y enorme finca se ha encontrado con un problema al que nadie sabe cómo hacer frente. Un grupo de mapuches, los indígenas que ocupaban estas tierras hasta que fueron prácticamente aniquilados por los argentinos a finales del siglo XIX, se han instalado en una pequeña parcela con la intención declarada de empezar la reconstrucción del pueblo mapuche. Esto es como si yo fuera al Inverness, en Escocia, a reclamar las tierras de mis antepasados, protesta Ronald McDonald, nieto de escoceses que llegaron a la Patagonia para cuidar ovejas y administrador general de la empresa de Benetton Compañía de Tierras del sur argentino. McDonald recorre con un todoterreno la enorme finca en un paraje sobrecogedor. Con los majestuosos Andes de fondo, solo las ovejas y el viento patagónico rompen el silencio. Los gauchos que las pastorean también son mapuches. Algunos son primos de los rebeldes, pero unos cobran de Benetton y llevan caballos ensillados. Los otros no tienen casi nada y montan a pelo como sus antepasados. La tensión es permanente. ¿De quién es la Patagonia? Ellos hablan de violencia, pero mataron y humillaron a nuestros abuelos. Repartieron a las niñas para los hombres en Buenos Aires. Ellos agacharon la cabeza. Nosotros hemos dicho ya basta, ya no tenemos miedo. Reta Soraya Maicoño, portavoz del grupo. La Constitución argentina permite la reclamación de tierras de los pueblos originarios, pero Benetton rechaza el derecho ancestral al que apelan los mapuches y asegura que vinieron de Chile. Acá son tan inmigrantes como mi abuelo, remata McDonald. La Patagonia siempre fue una tierra de excesos y forajidos. A pocos kilómetros de la estancia de Benetton en Cholila, se refugiaron en 1901 Butch Cassidy y Sundance Kid, míticos bandidos de Estados Unidos. Casi todo aquí se ha hecho siempre por las bravas, y esta vez no parece diferente. En Leleque, la estancia principal de Benetton, muestran que son una compañía productiva y no una finca de recreo para millonarios. Tienen todo en regla, aunque nunca aclararon por cuánto compró la familia estas tierras inmensas. La justicia está de su lado. De momento, los mapuches solo tienen un pequeño poblado con tiendas y 20 personas de forma permanente, pero están muy organizados y dispuestos a resistir como sea. Llevan casi 2 años y el último intento de desalojo acabó con 14 heridos, uno de ellos de una bala disparada por la policía. McDonald's defiende el modelo de enormes latifundios, frecuente en toda Argentina. En la Patagonia solo funcionan las grandes extensiones por los inviernos tan duros. Si les damos unas hectáreas, solo van a tener una economía de subsistencia con ayudas del Estado. De esta forma tenemos 130 empleados directos y damos trabajo a unas 200 personas con una economía sustentable, sostiene. Y bueno, pues esta nota trae varias imágenes acerca pues de este territorio que invadieron, bueno, que supuestamente compraron, aunque nunca han comprobado en cuánto la compraron esta empresa multimillonaria. Y aquí viene pues en realidad como los territorios que los compañeros mapuches tanto de Argentina como de Chile pues están reclamando como sus territorios ancestrales. A pocos kilómetros en vuelta del río está la zona ocupada. Jessica, una mapuche que vino de Esquel, se acomoda su pañuelo palestino en la cabeza a la puerta de una precaria cabaña de vigilancia. Con un fuego al aire libre viven sin agua corriente ni electricidad. Cocinan una carne e intentan esquivar el frío. Algunos usan pasamontañas para evitar ser reconocidos. Benetton es el foco del conflicto por su peso político. El objetivo de fondo es fortalecernos como pueblo, cuenta Jessica. Mirta, de rasgos más claramente indígenas, bajó de las reservas de Cuchamén. Ellos tienen balas, nosotros piedras. Sabemos que están desesperados por sacarnos, pero no van a poder, dice con seguridad. No se van a ir, ya hay incluso un niño nacido en el campamento. Su plan es de largo plazo, convencer a todos los mapuches para alzarse contra Benetton y otros terratenientes, construir un nuevo estado dentro del territorio chileno y argentino. Nosotros no reconocemos fronteras. Nuestro pueblo abarca de mar a mar, cuenta Maicoño, Atilio y Rosa Curiñanco. Se hicieron famosos en 2007 porque ocuparon otra parcela en las tierras de Benetton. Llegaron a viajar a Italia para convencer al patriarca Luciano sin éxito. Así que siguen ocupando 500 hectáreas sin papeles ni derechos. Pero ya nadie intenta echarlos. No aprueban la violencia. La manera que estos jóvenes de luchar no es aceptada por 110 comunidades de acá. Pero si la idea de recuperar las tierras... Acá destruyeron una cultura. Venimos de sangre milenaria y queremos juntar lo que se desparramó el huinca, es decir, el blanco. Explican en su pequeño rancho donde apenas tienen unas gallinas. Les cuesta cultivar las tierras, no tienen maquinaria. Han cumplido 10 años ahí y se sienten libres, aunque viven en la pobreza absoluta. Los indígenas no están solos, cuentan con un fuerte apoyo social y político. No son 8 locos, detrás hay una organización, Resistencia Ancestral Mapuche, se indigna McDonald, quejoso por el apoyo de Amnistía Internacional. Le gustaría que el Estado argentino fuera tan duro como el chileno, que les aplica la ley antiterrorista. Claro, pues obviamente ven sus intereses amenazados y lo que quieren pues, es la represión en contra de los compañeros. De hecho, el líder de estos mapuches, Facundo Jones Wala, tiene una reclamación de extradición al país vecino. Chile tiene un Estado presente. Si no, esto es como el Far West. Nuestro personal está muy preocupado, han atormentado a varios empleados. Esto en la Patagonia no se dio nunca, asegura mientras muestra, junto a Juan Chuque, responsable de forestación de la compañía, los pinos ponderosa que han plantado en otra parte de la estancia. Esta empresa es Benetton, pero también somos nosotros los que trabajamos aquí, asegura Chuque. Hemos hecho una forestación para que un día haya una maderera, que dé trabajo al pueblo. Es una inversión a 50 años. No pueden decir que estamos saqueando. Sí están reforestando, pero con miras a que en 50 años sea un jugoso negocio, ¿no? Claro. Amenazas con quemarnos los pinos, ya quemaron una casilla de trabajo. Está en riesgo nuestra seguridad física, así no se puede seguir, remata Chucar. El juez de Esquel, que ordenó el último allanamiento, Guido Otranto, cuenta que encontraron cócteles Molotov. Son violentos, aunque no se les puede llamar terroristas, como pretenden algunos, matiza. Todos tienen claro que esto no es una batalla por unas hectáreas. La pelea de fondo cuestiona la construcción de un continente a sangre y fuego. Por eso el tiempo no es un problema para nadie. En la Patagonia todo va despacio, pero en su silencio paisaje de ensueño, la tensión es evidente. Se pelea metro a metro, en cualquier momento puede estallar la chispa definitiva. Y bueno, pues aquí trae algunas imágenes del campamento que está allá en Argentina, de los territorios que tiene en su propiedad esta empresa Benetton. Y bueno, pues desde aquí le mandamos un fuerte saludo y apoyo a los compas que se encuentran. Hay un video también en este campamento y que bueno, pues ha llegado pues el momento de que los compañeros de comunidades indígenas, principalmente o comunidades originarias, pues se reapropien de los territorios que les pertenecen pues desde hace mucho tiempo y pues que peleen por ellos. Y no precisamente que sirvan para que un cierto grupo de personas o alguna familia se enriquezca, porque si bien como dicen ellos dan trabajo para algunas personas o para cientos de personas, pero obviamente quienes se llevan las ganancias de todo este negocio, pues son ellos. Vamos a continuar por acá con más noticias. Y bueno, lo que tenemos en más noticias es pues un tema que ha sido un tema bastante complejo para América Latina, digamos que se entiende y que se hermana, que es el tema palestino, pero que sigue siendo bastante complicado para entender. Y aquí hay una nota que se titula Árabes y judíos deben desafiar juntos el pasado oficial de Israel. Israel ha recurrido principalmente a tres estrategias para reprimir las demandas de Palestina de justicia y derechos humanos, incluidos el derecho al retorno de los refugiados. Una de ellas es reescribir la historia, otra intentar distraer la atención de las realidades presentes y la tercera intentar reclamar la historia palestina como una versión israelí. Esto lo presentan los compas de Resumen Latinoamericano. Las fuerzas de seguridad israelí dispersan a periodistas durante los enfrentamientos con manifestantes palestinos en Cisjordania. Esto pasa muy constante como parte de la estrategia pues de eliminar toda imagen que pueda ser utilizada para contar esta verdad, que bueno, lo dice el título de la nota. Esta reescritura de la historia se sucedió mucho antes de lo que suspendía muchos historiadores. La máquina israelí de Hasbara, propaganda, entra en acción casi a la vez que el plan Dalet, el plan D, que presenció la conquista militar de Palestina y la limpieza étnica de sus habitantes. Sin embargo, el discurso actual oficial sobre Nakba, la catástrofe que vivió el pueblo palestino del 47 al 48, se constituyó en los 50s y 60s en un artículo de 2013 titulado Pensamiento Catastrófico. Intentó Ben Gurión reescribir la historia. Reveló el fascinante proceso de cómo el primer ministro israel David Ben Gurion trabajó junto a un grupo de eruditos israelíes para desarrollar una versión de los hechos de lo ocurrido en el 47 al 48 con la fundación de Israel y la destrucción de Palestina. Ben Gurion quería propagar una versión de la historia coherente con la posición política de Israel. Necesitaba pruebas que apoyaran esa posición. Con el tiempo, las pruebas se convirtieron en historia y no se permitía que ninguna otra versión desafiara el punto de vista de Israel sobre la Nakba o la catástrofe. Probablemente Ben Gurion nunca había escuchado la palabra Nakba. Pero al principio de los años 50, el primer ministro israelí comprendió la importancia de la narrativa histórica, escribió Ascani. El líder israel asignó a varios eruditas del servicio civil la tarea de crear una historia alternativa que sigue impregnada en el pensamiento israelí hasta el día de hoy. La distracción respecto a la historia o la realidad actual de la terrible ocupación de Palestina lleva produciéndose casi 70 años, desde el mito de Palestina era una tierra sin un pueblo para un pueblo sin tierra. Está la afirmación de que hoy en día Israel es un ícono para la civilización, la tecnología y la democracia. Las distorsiones oficiales de Israel han sido implacables. Así que mientras los palestinos se preparan para conmemorar la guerra de junio de 1967, que desembocó en la ocupación militar de 50 años aún vigente, Israel prepara una inmensa celebración de su ocupación militar sobre los palestinos y su tierra. Por supuesto, no todos los israelíes pasan por alto lo absurdo de esto. En un estado que celebra 50 años de ocupación, es un estado que ha perdido la dirección, su habilidad de distinguir entre el bien y el mal, escribía el comentarista israelí Godin Levy en Hearts, que celebrarías exactamente los israelíes. ¿Cuántos años de derramamiento de sangre, abusos, deshonra y sadismo? Solo las sociedades sin conciencia celebran esta clase de aniversario. Levy sostiene que puede que Israel ganara la guerra de 1967, pero ha perdido casi todo lo demás. Bueno, esto no solo pasa en Israel, también pasa en México, ¿no? Celebramos fechas que nos hacen creer que son fechas patrióticas y que tenemos que estar muy orgullosos de lo que ha acontecido, y lo que ha acontecido pues es que la clase trabajadora pierda los derechos, es que haya un derramamiento de sangre absurdo, es batallas por la religión, etcétera. Desde entonces, la arrogancia del Estado de Israel, su desprecio perdón hacia el derecho internacional y el continuo desprecio por el mundo, su jactancia y su acoso han llegado a niveles precedentes. El artículo de Levy se titula Nuestra Nafska, o sea, nuestra catástrofe. El célebre periodista no intentaba reclamar la historia palestina, sino registrar sucesivamente el triunfo militar de Israel. Fue una afición, sobre todo debido a que no fue seguido por ningún sentido de reflexión o intento de corregir la justicia del pasado y del presente. Sin embargo, el proceso de reclamar el término de esta catástrofe lo han seguido varios escritores israelíes durante muchos años. Para estos académicos, la catástrofe judía se refiere a los árabes judíos que llegaron al nuevo Israel independiente, en gran parte debido a la urgencia de los líderes sionistas para que los judíos de todo el mundo regresaran, entre comillas, a su patria bíblica. Un editorial de Jerusalén Post, en diciembre del 2015, se quejó que la propaganda palestina ha convertido a la opinión pública mundial de que el término refugiado es un sinónimo palestino. Por lo tanto, los israelíes están intentando truncar la historia palestina y esperar crear un equilibrio en el discurso, algo que es, por supuesto, inconsciente con la realidad. La editorial cifra el número de refugiados judíos de la catástrofe judía en 850,000, algo más que el número de los refugiados palestinos expulsados por las milicias sionistas tras la fundación de Israel. Por suerte, tales afirmaciones falsas están siendo discutidas por los intelectuales judíos, así como por otros muchos intelectuales, unos pocos, pero significativos intelectuales israelíes y judíos de todo el mundo se han atrevido a reexaminar el pasado de Israel. Están enfrentándose con razón a una versión de la historia que ha aceptado en Israel y Occidente y frente a la verdad indiscutible sobre el nacimiento de Israel en 1948, la ocupación militar de lo que queda de Palestina en 1967 y otras coyunturas históricas. Los intelectuales están dejando huella en el discurso palestino-israel. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va esto? Esta imagen. Sus voces, especialmente significativas a la hora de desafiar a lo que pues está diciendo oficialmente sobre Israel y sus mitos históricos. Por ejemplo, en Forward, Donna Neville se negó a aceptar que la discusión sobre el conflicto en Palestina empezara con la guerra y la ocupación en 1967. Neville critica a los llamados sionistas progresistas que insisten en solo discutir la cuestión de la ocupación, limitando así la posibilidad de resolución de la solución de dos estados, que esto, bueno, es muy importante señalarlo. Esta solución no es solo defectuosa y prácticamente imposible, sino que la propia discusión también excluye a esta catástrofe de 1948. La NAPCA no se discute porque es el legado y la manifestación más clara del sionismo, escribe Nebel. Aquellos que ignoran la NAPCA, algo que han hecho constantemente las instituciones sionistas e israelíes, están negándose a reconocer al sionismo como ilegítimo desde el comienzo de su implementación. Esta es precisamente la causa de que la policía israelí haya bloqueado recientemente la marcha del regreso, llevada a cabo anualmente por los ciudadanos palestinos en Israel. Durante 2 años, Israel ha sido cauteloso de que un movimiento entre palestinos, israelíes y otros ciudadanos de todo el mundo presionaran por un cambio de paradigmas para entender las raíces del conflicto en Palestina. Esta nueva forma de pensar es un resultado racional del fin del proceso de paz, entre comillas, y de la desaparición de la solución de dos estados. incapaz de sostener sus mitos fundadores e incapaz de ofrecer una alternativa, el gobierno de Israel está usando medidas coercitivas para responder al movimiento que tiene en su contra, castigando a quienes insisten en conmemorar la NAPCA, multando a las organizaciones que participen en tales eventos e incluso considerando traidores a todas las personas y colectivos judíos en desacuerdo con la narrativa oficial de Israel. Pero la coerción casi nunca funciona. La marcha del regreso ha crecido rápidamente en los últimos años, desafiando a las medidas cada vez más represivas de las autoridades. Israel, escribió Joan Coeck en Hasek.com. Parece que 70 años después de la fundación de Israel, el pasado sigue jugando un papel. Por suerte, las voces palestinas que llevan años luchando contra la narrativa oficial de Israel está recibiendo el apoyo de cada vez más judíos. A través de una nueva narrativa común se logrará una verdadera comprensión del pasado, esperando que una visión pacífica del futuro reemplace a la vida actual, que solo puede sostenerse con dominación militar, desigualdad y propaganda falsa. Y bueno, esto lo escribe Ramsey Bourd y lo traduce, bueno, en español, gracias a los compañeros de Resumen Latinoamericano que nos lo presentan el día de hoy. Hay bastantes buenas fotografías sobre, pues, cómo los militares están sacando a los reporteros para que no graben ningún tipo de imagen. Y bueno, algunas fotos históricas, también miles de desplazados internos se unen a las marchas anuales conmemorativas y bueno, pues aquí se ven las imágenes de miles de palestinos y miles de judíos que se están concentrando en esta movilización de llamada de regreso. Así que pues estaremos al pendiente de esta situación del Medio Oriente, como les decíamos, a veces tiende a ser bastante compleja, pero también tiende a ser bastante receptiva a nuestras luchas, a nuestra vida cotidiana, por las características pues de ser pueblos aislados, de ser pueblos que han sido manchados con sangre, con desigualdad, con genocidio, con como pues han sido los pueblos, el pueblo mexicano, específicamente los pueblos indios. Y bueno, con esto también queremos hacer vamos a leer un tema, bueno, su nuevo escrito de Mumia Buyamal y los dejamos. Y sí, ya que para acá, para cerrar esta sección de noticias internacionales, tenemos el nuevo ensayo de Mumia Buyamal, este compañero afrodescendiente preso allá en Estados Unidos y que, bueno, pues recién hace un par de días cumpliera 63 años, al cual le mandamos una felicitación, un abrazo cumpleañero. Y bueno, pues tiene su nuevo ensayo que se titula Armas de Desviación Masiva. El escándalo más grande del gobierno de Clinton, según la prensa, fue el escándalo sexual con una joven empleada, una mujer que no era su esposa. Cuando el escándalo casi hundió su presidencia, él ordenó ataques con misiles contra una planta farmacéutica en el Medio Oriente, Al-Shifa. Los críticos de Clinton se burlaron de los ataques al describirlos como bombas Mónica, entre comillas, porque la chica a la que había sido ligado sexualmente pues era Mónica Lewinsky, destinadas a desviar el creciente torrente del escándalo. A mí me parece bastante clintoniano el bombardeo ordenado por el presidente Trump contra una base militar siria con escasas pruebas del involucramiento del gobierno de Siria en un reciente ataque con armas químicas. En marzo de 1995 se reportó que la secta religiosa japonesa conocida como Aum Shinrinko soltó gas sarín en varios vagones del metro, afectando a miles de personas. Mientras casi 5.000 personas sufrieron lesiones, adivinen cuántas personas murieron, 12. En el lanzamiento del gas en Siria, con miles de personas expuestas, es matemáticamente improbable que 100 personas murieron, dado su dispersión a cielo abierto. Resulta también improbable que a Trump le importen un comino los bebés árabes, por muy hermosos que sean. El doctor Joseph Harris nos informó que el gas sarín es indetectable en las autopsias. Entonces, ¿cómo identificaron la naturaleza del agente ofensivo? Las guerras crean naciones de perdedores, como se reveló con certeza en Irak. ¿Quiénes son los ganadores en este caso, a no ser los fabricantes de armas? Las guerras se hacen por dos motivos, pretextos y ganancias. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Buyamal, y bueno, pues este texto está fechado del 9 de abril de 2017, y le agradecemos la traducción a los compañeros y compañeras de Amigos y Amigas de Mumia México. Y bueno, pues ahora sí, vamos a un corte musical y regresamos con nuestras noticias nacionales. Y ahora sacamos otra cumbia que se llama La Cumbia Cienaguera y dice... ¡Hey! ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. Pues ya regresamos y vamos con nuestra sección desde el ombligo del monstruo, donde aquí precisamente en Ciudad Monstruo agrede la Policía Federal a padres y madres de los 43 de Ayotzinapa. La Policía Federal dispersó con gases lacrimógenos a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa durante una protesta para buscar un nuevo diálogo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, narró el abogado de los familiares de los estudiantes, Vidulfo Rosales. La respuesta con bombas de gas apunta a pesar que no se quiere continuar con el diálogo, señaló Rosales. El ataque con lacrimógeno sucedió luego de que los manifestantes lanzaron piedras y golpearon con palos las instalaciones de la Secretaría de Gobernación de Mucareli. Por lo menos 5 personas resultaron afectadas por el gas. Este miércoles se cumplen 31 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, cuya búsqueda ha sido obstaculizada por las autoridades de gobierno que lanzan versiones irreales sobre el paradero de los jóvenes y cometen irregularidades al momento de registrar los avances de las investigaciones. Desde que iniciaron los primeros trabajos sobre el caso, ninguna persona ha sido procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, y tampoco se ha presentado una nueva acusación desde diciembre del 2015, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo aseguró que el que aún se desconozca el paradero de los normalistas se debe a la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIE. Luego de la segunda visita oficial del mecanismo de seguimiento a la medida cautelar para el caso, señaló que aún es necesario examinar los indicios de involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en la desaparición de los normalistas y de profundizar en la participación que tuvieron las autoridades de los distintos niveles de gobernación. Y bueno, ahí en la página de nuestros compas de Desinformémonos están las imágenes de los sucesos de lo que se realizó cuando los padres fueron atacados por la policía con gases lacrimógenos. Y bueno, como sabrán, hoy es como cada mes, la marcha exigiendo el esclarecimiento y la aparición con vida de estos 43 estudiantes. La marcha se va a realizar el día de hoy a las 4 de la tarde y va a salir del antimonumento. Y bueno, quien pueda caerle, se va a realizar, de la PGR al antimonumento. Y pues quien quiera puede sumarse a ser partícipe de esta marcha y, como cada mes está haciendo, exigir justicia por el esclarecimiento de este secuestro por el Estado, por parte de este gobierno que secuestra estudiantes solo por el simple hecho de no estar de acuerdo con ellos. Y bueno, continuamos con más noticias. Bueno, y de paso un comercial, ahí están los papás en plantón a las afueras de la PGR y en Reforma, y bueno, pues a quien guste ahí acercarse, hacerles compañía, irse a platicar con ellos, llevarles acopio, cobijas, y no sé, todo lo que sabemos que se utiliza en un plantón, pues es bienvenido. Y pasando a más noticias, tenemos una nota de los compañeros, ni viva a mí. Pero bueno, ni viva a mí, pero ya apañé acá la grabadora. Entonces hay una nota de los compañeros de una página que se llama okmal.org, y ahorita les voy a decir qué significa okmal, y que bueno, pues habla acerca pues de todas estas concesiones que les han dado a las mineras en Puebla, y Okmal es el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Y bueno, dice: minería compite por tierra y agua con poblaciones de Puebla. Las 753 concesiones mineras que operan en territorio poblano compiten con la población por la tierra y el agua, en un estado en el que el 73.5% del territorio se destina para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, indica el estudio del proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación Poder, en el que se revela que 39 empresas matrices tienen títulos mineros, en las que la canadiense Almaden Minerals ostenta concesiones por 234.991.8 hectáreas. En resumen del documento de este estudio titulado Industria Extractiva en Puebla, panorama del sector minero a diciembre de 2016, Poder revela que tan solo en el sector agrícola se desarrolla en una extensión proporcionada de 45.7% del territorio poblano, donde el agua disponible es principalmente destinada a esta actividad. Destaca que Puebla se ha convertido en un territorio estratégico que forma parte del corredor industrial Ciudad de México-Puebla-Veracruz, por lo que se despertó el interés para que la industria extractiva, hasta el año 2016, tenga registradas 753 concesiones mineras que compiten con la población por el agua y la tierra, lo que significa que la industria minera posee, a través de sus concesiones, el 28.5% de todo el territorio poblano a través de sus 39 empresas. Y esto solo es en Puebla, ¿no? Porque lugares como Oaxaca, como Guerrero, como Veracruz, también tienen grandes porcentajes de sus territorios ya destinados a todas estas concesiones mineras. El segundo lugar en extensión concedida para exploración, explotación minera, la tiene la industria Peñoles, con 152.253.1 hectáreas, con más del 700% de distancia del segundo lugar. La tercera posición la ocupa Autlán Holding, con 19.13.9 hectáreas. Las otras 38.000 hectáreas se dividen entre Sunshine Silver y Riffing Corporation, Minera Frisco Gold Corp, SCR Sibelco NB, Corporativa La Cruz Azul e Ingersoll Rand PLC. Según Poder, Almaden Minerals cotiza en la Bolsa Canadiense de Valores, donde en 2015 reportó ingresos por 303.403 millones de dólares. Esa firma es la dueña de las subsidiarias Minera Gavilán y Minera Gorrión, que operan en Ixtacamaxtitlán. El documento destaca que hay 9 países con injerencia en el subsuelo poblano, donde la compañía canadiense tiene el 7.7% de las concesiones en nuestro país, lo que significa 263.957 hectáreas, contrastado con el 5.7% de empresas mexicanas que tienen concesiones mineras, es decir, 194.568 hectáreas, y Estados Unidos apenas logró el 1.5%, lo que significa 51.550 hectáreas. En el estado de Puebla hay 189 títulos mineros, principalmente en la tierra, que tienen dominio sobre 372.408.5 hectáreas. En la Sierra Norte de Puebla se concentran el 38.13% de las hectáreas concesionadas en todo el estado, donde Almaden Minerals ostenta el 53% con 19 títulos, seguido por empresas particulares que ostentan el 24% y la estadounidense Freeport McMoran, Inc. ostenta el 11%, Outland Holding el 5%, Industria Peñoles solamente el 3%. Estos proyectos operan en Tetela del Campo, Zapotitlán, Sautla, Xochapulco, Ixtacamaxtitlán, Aquixtla, Libres, Chignahuapan, Tlaola, Teciutlán, Tlatluiquitepec, Xicotepec, Zacatlán, Cuyoaco, Aguatlán, Huehuetlán el Grande, Tepeyagualco, Hueyapan, Tlacuilotepec, Chiconcuautla, Huachinanco, Huitzilán, Songosotla, Cuatempan, Aguazotepec, Tepango de Rodríguez, Zaragoza, Naupán, Chila, Honey y Paguatlán. Los 19 títulos de la canadiense Almaden Minerals se distribuyen así: 5 en Sautla, 4 en Ixtacamaxtitlán, 3 en Xicotepec, 5 en Libres, 2 en Aguazotepec, concesiones compartidas con Tepeyagualco, Chignahuapan, Tetela, Aquixtla y Xochiapulco. Los 4 títulos de Freeport McMoran Inc. están en 2 en Ixtacamaxtitlán, 1 en Chignahuapan y 1 en Cuyoaco. Los 5 títulos de Industria Peñoles, 2 en Sautla, 3 en Tlahuiquitepec, y la minera mexicana también Autlán ostenta 22 títulos distribuidos así: Tetela del Campo, Teciutlán, Tlatlecuitepec, Hueyapan y Zaragoza. Entonces, bueno, pues igual para que nos vayamos dando una idea de todo este despojo que están realizando las mineras, principalmente las canadienses, ahorita con Almaden Minerals, pero en otros estados con otros nombres, pero que bueno, pues a fin de cuentas siguen siendo pues los mismos saqueadores que vienen a despojar de sus tierras a la gente que ahí vive, ¿no? En Pahuatlán es impresionante, en Puebla, en todo el estado de Puebla es impresionante que ya más del 30% del territorio se encuentre concesionado a las mineras. Entonces, pues es para estar alerta de todo lo que pueda pasar allá en Puebla. Afortunadamente, casi en todas las comunidades en las que tienen presencia pues estas mineras, también está la banda que se está oponiendo a este tipo de despojo y este tipo de contaminación y muerte que les espera si permiten que pues estas empresas mineras se instalen en sus tierras. Continuamos con más noticias. Y bueno, hablando de megaproyectos y todo esto que ha estado pues concesionando el gobierno mexicano, bueno, no todo esto, sino todas las riquezas naturales y la madre tierra, como muchos pueden decirlo o le podemos decir a lo que defendemos, de donde venimos, nuestros recursos, agua, aire, ahora es el aire, ayer era la tierra, ahora son los minerales y mañana pues va a ser cualquier otra cosa más. Ahora sale una nota, gracias a los compañeros de Radio Pozol.org, que dice Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca se opone a megaproyectos. Esto sale el 24 de abril de este año. Y dice, las comunidades del Puente Madera, Rancho Llano y Loma Bonita, pertenecientes al municipio zapoteco de San Blas Atempa, continuamos en intensa movilización con el bloqueo carretero de casi ya 24 horas en la carretera transísmica, en el tramo de Tehuantepec, Juchitán. La participación de las mujeres, niños y ancianos de la población es importante, ya que nuestras comunidades enteras y no un puñado, entre comillas, de personas como la asegura el Estado burgués, nos oponemos rotundamente a los megaproyectos por no ser consultados o considerados, y nosotros los consideramos violentando, bueno, que violentan los derechos en base al artículo 169 de la OIT, que bueno, es este artículo donde se supone se le da el respaldo y los derechos a los pueblos indios. Las obras que han generado gran polémica y violaciones flagrantes a los derechos humanos son la subestación de energía eléctrica para el parque eólico Sedena, la extracción de material pétrea del Cerro Igú, Centro Ceremonial Zapoteco y el relleno sanitario en Pitayal. Pese a tener amparos y denuncias con el actual edil Augusto Acevedo Osorio del Partido Morena, ha hecho caso omiso al actual gobierno estatal también. Otro controvertido personaje neomorenista es el alcalde Antonio Morales Toledo, suplente de José Antonio Estefan Garfias, diputado federal del PRD. Ambos bribones, desde el amparo del poder público, han afectado la convivencia de las comunidades con su sed de dinero. Es así como se conectan tres tipos de intereses en el predio: económicos, políticos y sociales, partidos y políticos que trafican con redes de intereses transnacionales. El mismo exalcalde posee constructoras y se sube al tren del desarrollo, entre comillas, como juez y parte. Bajo el sol intenso, la sequía atípica y esta noche que arropa de Tehuantepec, el bloqueo continúa. La Asamblea General del Pueblo Bizná en lucha ha determinado convocar al diálogo a la encargada de SEGOP, Carmelita Ricardes, asistir el Istmo para tomar acuerdos y detener la destrucción del cerro y los predios citados. Las comunidades que nos oponemos a los megaproyectos rechazamos la imposición y la represión. El agente municipal David Hernández Salazar y el comunero Jorge Rasgado López fueron amenazados de muerte por sicarios y golpeadores de César Morales Toledo y Víctor Ramírez, mercenarios al servicio del ayuntamiento, personajes que además han incendiado pastizales de las comunidades en las inmediaciones del bloqueo para intimidar a los pobladores en lucha. Que no se confundan los enemigos del pueblo. Esta lucha es digna porque se basa en el poder de la Asamblea General del Pueblo Viniza en lucha. Así que nadie se raja ni retroceda en la defensa de nuestra tierra y territorio. San Blas Atempa, Oaxaca, venceremos. Y bueno, pues están frente a un pueblo zapoteca, guerrero, que son los compañeros de San Blas Atempa. Lo han demostrado en otras ocasiones. Y pues enhorabuena que nuestros compañeros tengan esta sed de luchar por lo que están defendiendo, por lo que de alguna manera les corresponde, pero también les corresponde cuidarlos. Entonces, pues estaremos al pendiente de los compas de San Blas Atempa. Bueno, y sí, ya para terminar esta sección de noticias internacionales, noticias nacionales, perdón, queríamos presentarles algo que están sacando por acá los compañeros, que es una campaña radiofónica, Sembremos Maíz Nativo y la Solidaridad entre los Pueblos, y dice: la problemática actual que se vive en el campo oaxaqueño se deriva de las políticas públicas dirigidas a él durante los últimos 35 años, las cuales, en lugar de apoyar a las y los pequeños campesinos, han propiciado que se deje de sembrar maíz y frijol para autoconsumo, al mismo tiempo que han priorizado proyectos agroindustriales para la exportación. Como consecuencia, muchos campesinos han abandonado sus tierras e incluso algunos las han vendido para convertirse en jornaleros, migrantes o desempleados en las ciudades, mientras que las comunidades que dependen de la siembra de la milpa, maíz, frijol, calabaza y otros productos, se tienen que rascar con sus propias uñas. Ante esta situación, las organizaciones que integramos el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, lanzamos la campaña radiofónica Sembremos Maíz y la Solidaridad entre los Pueblos, con la finalidad de hacer conciencia entre las personas de las comunidades rurales, indígenas y campesinas de regresar al campo, a las parcelas, a la siembra del maíz frente a las crisis que se avecinan. Y bueno, vamos a escuchar tres spots que realizaron los compañeros para que, bueno, pues quien, si por ahí nos escuchan banda de algunas otras radios, igual se animan a hacer algunas otras capsulitas y mandarlos con los compas de el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. Esta nota la pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de educaoaxaca.org. Vamos a escucharlas y vamos después a un corte musical para continuar con nuestra columna antiespecista. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Campesino! ¡Campesina! Ya es tiempo de correr al campo con tu semilla criolla en mano para iniciar la siembra. Vamos todos juntos, que la tierra se alegrará con nuestra presencia. Sembremos maíz nativo y la solidaridad entre los pueblos. Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. Este es el momento de preparar la tierra para sembrar el maíz. Quienes vivimos en el campo podemos cultivar nuestros propios alimentos. En los últimos 30 años, el gobierno dejó de apoyar a los pequeños campesinos y solo promovió la agricultura de exportación. Hoy que los gringos cerraron sus fronteras, el campo está peor que antes. No esperemos a que deporten paisanos migrantes para abrir los ojos. A ponerse las pilas. A tirar la flojera. La tierra sí produce. Garanticemos la alimentación de nuestras familias y nuestra comunidad. Hagamos gozona para hacer la milpa. Hagamos tequio y sembremos maíz. Que el hambre no nos agarre descuidados. Sembremos maíz nativo y solidaridad entre los pueblos. Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. ¿Qué hace, apá? Estoy limpiando acá para sembrar tomatitos. Recuerdo que tu abuela preparaba una salsa bien rica. Con eso comíamos antes. No necesitábamos comprarlas. ¿A poco antes no compraban los tomates? No, hija. Antes en la milpa se cosechaban tomatitos, calabaza, chayote, chile y quelites. ¿Y por qué ahora ya no hay eso en la milpa? Pues desde que empezamos a usar las herbicidas, plaguicidas y otros químicos para limpiar la milpa, no nos dábamos cuenta que matábamos también todo lo que se podría comer, mija. ¿Y si eso hace daño, por qué lo siguen ocupando, pa? Pues al principio nos pareció algo bueno, porque nos facilitaba el trabajo. ¿Ves que limpiar la milpa con machete es más cansado y tardamos más? Luego nos acostumbramos a usarlos. Ah, entonces por eso empezamos a comprar en las tiendas las verduras. Pues eso nos ayudó un poco, porque era más barato y solo había que comprarlo. Incluso empezó a desaparecer las semillas. Ahora hasta tenemos que comprar y son híbridas. Entonces es necesario recuperar las semillas y comenzar a sembrarlas de nuevo en la milpa y ya no usar herbicidas. Eso es cierto, hija. A rato platicamos con tu mamá y tus hermanitos. Ni modos. Tendremos que entrarle a la limpia de la milpa entre todos, como se hacía antes con machete y sin herbicidas, para conservar nuestras semillas locales. Sí, pa. Así trabajamos todos. Sembremos maíz nativo y solidaridad entre los pueblos. Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. De amor y de ilusiones, y te ofrezcan el sol y el cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no entiendes de amor, que no sabes llorar y que nunca has amado. Porque yo adoro. Quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Deciré que llegué de un mundo raro, que no se ve el dolor, que triunfe en el amor y que nunca he llorado. Que yo a dónde voy, hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu amor me volvió desgraciado. Y si quieren saber. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Pues ya regresamos, iniciamos nuestra columna antiespecista, donde el día de hoy veremos que nuestras excusas para explotar animales, la paradoja de comer carne. En un artículo de la revista Investigation y Ciencia titulada La paradoja de la carne, escrito por Marta Zaraska, se expone la paradoja de que la gran mayoría de la gente está de acuerdo en que no debemos hacer daño a los animales sin necesidad a una razón suficiente que lo justifique. Pero al mismo tiempo participan en actividades que implican dañar a otros animales y que no se pueden excusar apelando a la necesidad ni tampoco se pueden justificar moralmente. Para intentar explicar esta paradoja, Zaraska recurre al análisis psicológico. En concreto menciona el fenómeno conocido como disonancia cognitiva. Las personas que comen animales pero que también los aman y no quieren hacerles daño experimentan disonancia cognitiva, un estado de tensión que se origina al mantener o actuar conforme a creencias mutuamente incompatibles. Aunque la solución más fácil para vencer la disonancia cognitiva sería cambiar de comportamiento, el vegetarianismo constituye una opción minoritaria. La mayoría de los amantes de los animales encuentran otros caminos para superar el dilema. Estrategias psicológicas como la evitación, la disociación y el cambio de conducta percibido permiten que muchas personas dejen atrás su angustia y coman carne. Un lector llamado Doug Griffin expuso un comentario de respuesta en la misma revista que decía así: la lectura del artículo La paradoja de comer carne por Marta Zaraska, Mente y Cerebro, número 81, 2016, me ha parecido bastante interesante, sobre todo la información relacionada con las técnicas que empleamos los carnívoros para reducir nuestro dilema cognitivo respecto a los animales que cuidamos en casa. Creo, sin embargo, que la autora ha omitido una estrategia que yo empleo. En concreto, se trata de plantearse que esos animales no estarían vivos si no fueran por los consumidores de productos cárnicos. Su vida y su carne se perderían si no nos los comiéramos. Por otra parte, está claro que la crianza y matanza de estos animales debe estar estrictamente reguladas, no solo para que su corta vida sea confortable, sino también para proteger la salud de los humanos. Me pareció que podría ser esclarecedor exponer algunas observaciones al respecto de este comentario. En primer lugar, Griffin dice que esos animales no estarían vivos si no fuera por los consumidores de productos cárnicos. Su vida y su carne se perdería si no nos los comiéramos. Pero este es exactamente lo mismo que argumentar que estaría bien criar a esos seres humanos para usarlos de comida, porque si no nos los hubiéramos criado para esto, entonces ellos no habrían existido en primer lugar. ¿Este es un argumento razonable? Si un determinado argumento no puede justificar el canibalismo, entonces tampoco puede justificar el consumo de animales. La diferencia de especie no establece una diferencia más relevante moralmente que la diferencia de raza o de sexo. Los otros animales son seres conscientes con voluntad e intereses propios. Aunque no sean humanos, ellos tienen el mismo interés básico que tenemos nosotros en continuar existiendo y evitar el daño. En segundo lugar, Griffin afirma que está claro que la crianza y matanza de estos animales debe estar estrictamente reguladas, no solo para que su corta vida sea más confortable, sino también para proteger la salud de los humanos. Pero este argumento ya parte de dar por supuesto que el uso de animales es moralmente aceptable en sí mismo. ¿Aceptaríamos que alguien propusiera regular el canibalismo para mejorar las condiciones en que son utilizados los humanos destinados al consumo alimenticio? Ya señalamos anteriormente que el uso de otros animales para comida no se puede intentar justificar sin hacer lo mismo con el canibalismo. Una supuesta mejora a las condiciones en que hacemos algo malo no hace que este mal se convierta en un bien. En verdad no necesitamos consumir animales para estar sanos, así que la necesidad no puede servir de excusa. No necesitamos consumir sustancias que procedan de otros animales para tener buena salud y calidad de vida. Esto significa que cualquier daño y sufrimiento que les causemos por este motivo resulta innecesario. Si estamos en contra de infligir daño innecesario a los animales, entonces por coherencia debemos dejar de consumirlos. Ocurre que desde la infancia nos inculcan la creencia de que los demás animales son seres inferiores y que existen para servirnos de recursos. Cuando se nos cuestiona esta creencia, entonces buscamos excusas para intentar convencernos de que nuestra actitud especista es necesaria y moralmente aceptable, pero sin importarnos demasiado si estas excusas tienen alguna conexión con la lógica y los hechos. Todos los argumentos usados hasta ahora para intentar justificar el uso de animales están basados en errores de lógica o en datos erróneos. Como acertadamente señala Sarasca en su artículo, en lugar de razonar, decidimos racionalizar. No defendemos el uso de animales porque hayamos llegado a esta conclusión racionalmente, sino que primero somos educados para habituarnos a cosificar y consumir a los demás animales y solo después intentamos justificar este hábito adquirido cuando alguien no los cuestiona. Y bueno, este fue un artículo de nuestros compañeros de filosofiavegana.blogspot. Si quieren buscar más información, allá hay mucha de la que pueda servirles para saber más sobre veganismo y su postura filosófica. Y bueno, esto fue la columna antiespecista. Nos vamos con una rolita y continuamos. Soy el verbo que acciona una buena conversación y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación y tú eres la energía que me cargas hoy. Una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación, tú eres esa libertad soñada. Thank you. Revolution, you make me realize the love surrounding us all. In every situation, you and I, oh Jah, Rastafari, you are my salvation. You make me realize the love surrounding us all. In every situation, you and I, oh. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Bueno, vamos con esta columna caminera. Nos la presentan los compas de Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Y pues es un artículo de opinión donde nos parece bastante interesante lo que plantean aquí. Y dice, han pasado 943 días desde que ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Cada uno de estos días representa tiempo de ausencia, dolor, lucha y esperanza para las madres y los padres de los normalistas. Pero para sus compañeros y para la sociedad nacional e internacional que persiste en la exigencia de acceso a la justicia, conocimiento de la verdad y garantías de no repetición de violaciones graves de los derechos humanos. Pese a los soles y las horas de ausencia, Ayotzinapa sigue siendo una luz encendida, una luz que no se apaga. Acciones como las de mecanismos de seguimiento sobre el caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos abonan a que la exigencia de esclarecer los hechos ocurridos contra los jóvenes estudiantes continúe vigente y que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos adquiridos en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. La lucha no acaba, es continua, a veces frustrante, pero necesaria. Frustrante es la inamovible postura del gobierno federal y de las autoridades de más alto nivel que se niegan a transparentar la verdad e informar a las y los familiares, a los normalistas y a la comunidad nacional e internacional sobre el verdadero paradero de los estudiantes desaparecidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México. En la segunda visita oficial a México, realizada del 19 al 21 de abril del 2017, el mecanismo de seguimiento sobre el caso de Ayotzinapa reiteró públicamente que hasta la fecha el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúan siendo desconocidos. Asimismo, la delegación que encabezaron la relatora de la Comisión para México, Esmeralda Arozamena, y el secretario ejecutivo del Gobierno Internacional, Paulo Abrao, advirtió la falta de celeridad al alcanzar conclusiones, tanto en la actividad de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. De igual manera, esta comisión constató que a la fecha no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada y que desde diciembre del 2015 no se ha presentado ninguna nueva acusación. El mecanismo de seguimiento refirió también que la Comisión de Declaraciones Públicas de Altas Autoridades que validan la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula es de preocupación para la comisión y pues el GIEI de la propia Comisión Interamericana concluyó en su primer informe que el fuego mínimo necesario para la combustión de 43 cuerpos no era científicamente posible dada a las evidencias encontradas. Ejército impune. La absurda obsesión de las autoridades federales coincide con su negativa de investigar la participación de las Fuerzas Armadas de las violaciones graves a los derechos de los normalistas, por lo que, igual que las madres y los padres de Ayotzinapa, el mecanismo de seguimiento de la comisión reiteró la importancia de examinar debidamente los indicios de involucramiento de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en estos hechos y de profundizar la participación que tuvieron las autoridades de distintos niveles de gobierno, así como profundizar la investigación del papel del ejército en los hechos. A 2 años y 7 meses de la noche que cimbró al Guerrero Bronco y a la sociedad en general, esta comisión urge al Estado mexicano dar pasos decisivos para contar con una legislación en materia de desaparición forzada que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y cuente con el dispensable respaldo de las familias y organizaciones que la acompañan. El reto no es fácil. El camino ha sido largo y sinuoso y obstaculizado, principalmente cuando las acciones del gobierno federal han sido principalmente administrativas. Sin embargo, la fuerza, dignidad y el coraje de las madres y padres de Ayotzinapa fortalece y mantiene nuestra convicción firme y hasta conocer la verdad. Dignidad inquebrantable. Desde el jueves 20 de abril, las familias de los 43 futuros maestros se acompañan frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República, lugar en donde decidieron realizar un plantón indefinido con la exigencia de acceso a la verdad y la justicia, la realización de todas las líneas de investigación y la sanción a los responsables. A ello se une la atención requerida por los estudiantes heridos de gravedad desde el momento de los hechos. Estudiantes que hasta hoy viven con la afectación que han trastocado su vida y que, igual que sus compañeros ejecutados extrajudicialmente y quienes desaparecieron de manera forzada, aún no han tenido acceso a la justicia. Como a lo largo de 943 días y noches de oscuridad, madres y padres de los 43 estudiantes ponen nuevamente el cuerpo en la calle para ser escuchados y atendidos por quienes tienen la obligación de garantizar el derecho a la vida, a la seguridad y a la justicia de la ciudadanía. Hoy, como desde el 26 de septiembre del 2014, las madres y los padres de los normalistas de Ayotzinapa necesitan el acompañamiento de todas y todos, de nuestro cobijo, solidaridad y de nuestras voces, para continuar desde diversos sectores de la sociedad global el grito que acompañe esta luz encendida. Y bueno, pues más lo que la compañera nos leyó en la nota, pues de que los compas también fueron recibidos de manera violenta o agresiva por buscar respuesta, ¿no? Que fue lo único que estaban pidiendo, una petición de diálogo con gobernación, y como se les fue recibido, pues fue con gases lacrimógenos. Y bueno, les queremos también presentar un poco de las cápsulas que han estado haciendo Radio UNAM, que ha estado convocando Radio UNAM a esta campaña radiofónica por los 43, y que se titula Si hay olvido, no hay justicia, nos faltan 43. Y bueno, pues han participado bastantes personas. Les vamos a poner solo una de estas pequeñas capsulitas que han estado haciendo los compañeros para, pues, dar a conocer un poco más de los esfuerzos que se están haciendo por esclarecer el tema de los 43 desaparecidos de esta normal Raúl Isidro Burgos. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. ¿Qué pasó realmente la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A un año, 43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia. Era del tiempo de mis abuelos. Tenía artritis en las manos y le dolían. Le

tempestad de mi alma, calma y paz le darás. Yo seguiré siendo el mismo hombre, escribirá día tras día mil poesías con tu nombre. Y es que eres tú mi inspiración, la razón de mi vida, mi preferida, mi mejor canción, una aparición que desde que la vi se quedó en mi corazón, porque a mí me quedará tu sonrisa, la voz suave del mar, el sabor de cada beso, el olor de tu piel, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará, el deseo de que vuelva, lo que crece en mí, cada segundo que viví junto a ti, el calor de tu cuerpo, te volverá a pensar en ti, en tu sonrisa, de cada beso, el olor de tu piel, la lluvia que caerá sobre tu cuerpo y mojará, el deseo de que vuelvas, el que crece en mí, cada segundo que viví junto a ti, el calor de tu cuerpo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Y ya para ir cerrando esta su emisión de Noticias de Abajo ML el 26 de abril de 2017, les tenemos los eventos cotorreos y más. El día de hoy en el Centro Autogestivo y Cultural 77 se va a llevar a cabo la inauguración de la muestra Sonora a la Calle, la cual, bueno, pues es acerca de muestra la individualidad de Aureliano Leca Céspedes, un encuentro con procesos etnográficos sobre el paisaje sonoro del centro de la Ciudad de México a través del video documental El Arte Sonoro y la Tinta. Y bueno, pues se va a llevar a cabo en el marco de Noche de Museos de la Ciudad de México. La muestra va a iniciar con la proyección del cortometraje Sonora a la Calle, seguido de un cóctel de inauguración. Asimismo, también se les comenta que van a poder visitar la exposición del 26 de abril al 26 de julio en un horario de 2 a 7 de la noche, de lunes a viernes. Y bueno, pues este va a ser en el 77, que se encuentra ubicado en... ¿En dónde? Abraham González, número 77, en la Colonia Juárez, a partir de las 7:30 de la noche, el día de hoy. Bueno, los esperamos también en la marcha del 1 de mayo, esta marcha conmemorativa, pues no solo por la dignidad del trabajador, sino también por conmemorar a nuestros compañeros que fueron asesinados, los mártires de Chicago, pues compañeros anarquistas que por lo que se designó el Día del Trabajo. Y nosotros queremos convocar a una marcha que pues saldrá con las, que es un bloque de cooperativas, o se pretende hacer un bloque de cooperativas, o quien camine por la autonomía, aunque no sea una cooperativa, porque puede ser solo una compa o un compa que trabaje de manera autogestiva, pero pues que obviamente para ser una cooperativa tienen que ser al menos más de dos. Entonces, pues también ellos o ellas son convocados. Esta es la marcha del 1 de mayo. Queremos marchar con las compañeras de Brigada Callejera. Pues ellas han estado pues conformándose también en cooperativas de trabajo sexual, pero que también han dado una batalla importante para ser reconocidas como parte de la clase trabajadora. Así que todos invitamos a que puedan participar. Es esta marcha, es a las 10 de la mañana, de Corregidora 115, cerca del Metro Candelaria, y bueno, pues ahí está la invitación. Así que a levantarse tempranito, a marchar, y después les digo la otra invitación. También los invitamos el próximo 7 de mayo a partir de las 11 horas. Se va a realizar el tercer domingo de artesanías. Este proyecto es un esfuerzo de un chorro de banda para vincularnos artesanos, productores, prosumidores, consumidores y crear una red de venta, intercambio de productos locales, saludables, elaborados con amor por la propia banda. Fuera de la lógica del mercado a granel, del consumo inconsciente de las grandes marcas y empresas gandallas. También es un espacio de encuentro y convivencia. Los esperamos en Lago Mask, número 298, en la colonia Náhuac, entre Laguna de Términos y Laguna Bolsena. Va a haber también talleres sobre tarjetas con bordado, que se va a realizar de 1 a 2, mandalas y ojos de Dios de 1 a 3, origami de 3 a 5, plantas medicinales de 3 a 5, y bueno, ahí los esperamos este 7 de mayo. Este domingo de artesanía se va a llevar a cabo desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Y también el próximo 28 de abril, el colectivo Revuelta Anarcopunk invita al toquín Anarquismo. El costo es de 40 pesos y se va a llevar a cabo en el Mundano. Y las bandas invitadas son Solidaridad Obrera, Pueblos Muertos, Agitación, Asco Mutuo, Fábrica de Rabia. Y también va a haber charlas sobre el primero de mayo, sobre anarquismo, sobre organización y organización obrera. Va a haber también venta de comida y material anarcopunk. Va a iniciar a las 6 de la tarde y el Mundano se encuentra ubicado en eje central número 132 en el segundo piso, ahí muy cerquita del metro Salto del Agua. Y bueno, también el primero de mayo queremos invitarlos a, después de la movilización, a partir de la 1 de la tarde en el Alicia va a haber un evento que es de 50 pesos solidarios. Van a tocar Los Nacos, Salario Mínimo, Lírica Podrida, y bueno, algunos otros compañeros. También va a haber salsa. No recuerdo bien el nombre, perdón, de la banda que va a tocar, pero pues esto es en solidaridad con Café Victoria a los 8 años de haberse construido este esfuerzo de cooperativa. Y nuestros compas de Enchúlame la Bici y La Verde Morada nos invitan a la presentación del manifiesto 666, Histerismo Crítico. Esto se va a llevar a cabo el viernes 28 de abril a las 8 de la tarde. Están ubicados en Eligio Ancona 79 en Colonia Santa María la Ribera. Y también les queremos invitar el próximo domingo 30 de abril se va a llevar a cabo el primer aniversario de la banda de Radio Tlanisco 96.2 de FM. Y bueno, pues los compas dicen, hace un año quienes conformamos el Movimiento por la Libertad de las y los Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanisco, comenzamos a soñar nuevas formas de resistir y rebelarnos, de seguir agrietando el muro para construir una comunicación de abajo y a la izquierda. Hace un año que en el seno de nuestra comunidad nació nuestro sueño colectivo, Radio Tlanisco Manantial de Libertad, y nace para compartir la palabra del movimiento y retomar la organización de la comunidad, para informar, recuperar nuestras raíces y continuar con la defensa del agua. Radio Tlanisco es una radio comunitaria que nace de la necesidad de tejer comunicación con el pueblo y buscar la reorganización del mismo. Es una radio cultural que busca rescatar nuestras costumbres y tradiciones, además de informar asuntos importantes de la comunidad, dedicar canciones, promocionar negocios locales, contribuir para fortalecer nuestra identidad como pueblo nahua. Radio Tlanisco tiene principios que se desprenden y que hemos aprendido de los compas zapatistas y de nuestro caminar como parte del Congreso Nacional Indígena, y que a partir del análisis colectivo se amplían. Hoy queremos compartir con nuestras compañeras y compañeros este primer aniversario, y creemos que la forma de hacer de esta fecha una celebración es colectivamente. Por ello es que les invitamos a compartir este sueño para que se siga creciendo y haciendo fuerte el día 30 de abril de 2017 a partir de las 10 a.m. ya que celebraremos también con las semillitas de nuestro pueblo, para después tener un acto político cultural en compañía de compañeras y compañeros solidarios que desde su arte resisten, se rebelan y nos organizamos para seguir caminando en colectivo. Les esperamos en el lugar de siempre, nuestro pueblo indígena nahua de San Pedro Tlanisco, presos y presas políticas y políticos libertad por la reconstitución integral de nuestros pueblos. Nunca más un México sin nosotros, Movimiento por la Libertad de los Defensores y Defensoras del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanisco. Y bueno, pues ante esto también hacen la invitación las compañeras de pues Mujeres y la Sexta, que dicen que un viaje al aniversario de Radio Tlanisco, no un viaje en Tlanisco, sino un viaje al aniversario de la radio, saldrán las compañeras a las 8 a.m. en punto del espacio de La Gozadera, que se encuentra ubicado en Plaza San Juan número 15, Colonia Centro, en la Ciudad de México, para llegar a Tlanisco aproximadamente a las 10 de la mañana. Al término del programa, a las 7 y media, regresaremos al mismo punto. El costo del viaje es de 165 pesos y convocan Grietas en el Muro, Mujeres y la Sexta y Rhythmic Zapatista. Y bueno, pueden encontrar más información o pueden preguntar o apartar su lugar a los teléfonos 55 54 35 38 24 y 55 72 87 47 00, para que caigan ahí al aniversario a festejar con los compas de Tlanisco su primer aniversario de la radio El Manantial a la Libertad. Nuestros amigos del Ocupa Che nos invitan a la gira de la banda Disterios, que es un esfuerzo coordinado por colectivos e individualidades anarcopunk y afines en las localidades de México DF, Huajuapan y Oaxaca, con la finalidad de difundir y crear espacios alternativos extendiendo la lucha y la revuelta. Este evento se va a llevar a cabo este viernes 28 de abril a partir de las 7 de la tarde. Va a haber una cooperación de 60 varitos y va a haber otras bandas como Aparaca, Nefastos, Luchers, SS, Disterior y otros más. Aparte de esto, también va a haber una feria de material contestatario, va a haber charlas, venta de comida vegana, trueque y mucho más. Ahí los esperamos en la Ocupache Vara, que pueden llegar por medio del Metro Copilco o Metrobús Doctor Gálvez. Ahí los esperamos. Y bueno, pues también por acá nos mandan un cartelito que es una invitación a un baile que se llama Sonecito por el CNI, el Congreso Nacional Indígena. Échate un baile por el Consejo Indígena de Gobierno, en donde participarán Olinka, Sensontli, Mexican Sound System, Banda Wentli, La Misanteña de Santa Cecilia y Taller del Sur. La aportación solidaria es de 100 pesos y se va a llevar a cabo el próximo 28 de abril a partir de las 5 de la tarde en el Centro Cultural Zapata, Estunam, que se encuentra ubicado en Avenida Universidad, número 779, en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Y bueno, pues con esto ya terminamos nuestra emisión del día de hoy, 26 de abril de 2017, agradeciendo por supuesto a todos y a todas aquellas radioescuchas y radioescuchas que estuvieron atentos a este esfuerzo que realizamos los días lunes, miércoles y viernes, y que bueno, pues si se han perdido alguna emisión de Noticias de Abajo ML, recuerden que pueden ingresar a noticiasdeabajoml.wordpress.com y ahí las pueden encontrar todas las grabaciones. Y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo también a las radios que pues que hacen el favor como de ampliar esta voz y retransmitirlos en sus diferentes frecuencias o en sus diferentes páginas de internet. Un saludo en especial a los compas de La Que Huelga, que pues también en esta semana o la pasada, ya no recuerdo, pero cumplieron 18 años, ya son mayores de edad, y bueno, pues también los compas por allá pues hacen el esfuerzo de programar este programa en su barra de programación. Y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo. También por ahí nos pueden escuchar ya en la programación que está realizando, que está haciendo los compañeros de mazorca.org. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo miércoles. Recuerden que Noticias de Abajo se transmite los días lunes, miércoles y viernes.